trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros de FM Estilo. Este es el programa de la CTA, un ciclo nuevo que iniciamos este año desde el sábado pasado que estamos en el aire acá en FM Estilo, así que trataremos de acompañarlo todos los sábados de 11 a 12 de la mañana. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, en la operación técnica Miguel Benítez, que nos está dando una mano importantísima para llevar adelante este programa. Hoy con invitadas muy especiales, una querida compañera de hace muchos años, la señora Berta Dolores Rojas. Muy buenos días, Berta. Buenos días, Ernesto, y buenos días a toda la audiencia. Profesora, docente, sindicalista, mamá, ¿qué más? Esposa, vale. Es importante. Bien. También tenemos otra invitada muy especial que viene a engalanar esta mesa. ¡Guau! ¿Qué tal? ¿Qué? Soy amable. Soy bueno como anfitriona, ¿eh? La señora Virginia Corol. Buenos días, Virginia. Hola, buen día. Me gustaría gracias que... por invitarme. No, por favor. Gracias a vos por molestarte un sábado a la mañana. A esta hora, ¿qué? ¿Cuál es tu rutina sábado a la mañana, 11 de la mañana? Mate generalmente. ¿Mate? Pero también algo más. Suele ver. Sí, ¿solés escuchar radio? Suelo escuchar radio, sí, pero por ahí más esas FM, digamos, con cierta música. Está bien. Pero sí. Bueno, estás invitada, entonces. Gracias, gracias. Todos los sábados me a parece... escuchar la radio por empezar, y cuando quieras venir a charlar un rato sobre lo que sabes bien, estás invitada. Gracias. Que justamente me gustaría que te presentes tu currículum. No es para tanto. Bueno, tengo la suerte de ser docente en un primer momento. Digo la suerte porque la verdad es que hace 28 años hago esa tarea y la sigo amando profundamente esa tarea, a pesar de que, como hablábamos con la colega Berta, tiene muchas aristas ácidas, ¿no? Pero amo profundamente esa tarea. Soy profesora en psicopedagogía en principio. Y bueno, después egresé del... la Universidad del Salvador como psicopedagoga, ejercí y estoy ejerciendo en el Instituto Montoya hace mucho tiempo, un lugar también que amo mucho. Y bueno, tuve distintas experiencias, pero siempre como docente y psicopedagoga, o sea que no es mucho. Vos decís, sos docente en el Montoya. Sí. Aparte haces clínica, digamos, atendés chicos. Sí, sí, ahí en el instituto. Sí. Bien. Tu especialidad es más que nada chicos del secundario. Es decir, desde la adolescencia y la juventud, ¿no? Bien. Así que entonces, justamente te invitaba para que charlemos y junto con Berta, ajá, sobre la problemática de la educación en el, más que nada en el nivel secundario, uh-huh, que es uno de los problemas que más nos están interesando últimamente. Vos sabés bien que de acá hace un par de años se inició en la provincia de Misiones una lucha importante, lucha docente en pos de reivindicar muchas cuestiones que tienen que ver con la educación pública. Por supuesto, desde lo sindical, la punta de lanza de toda lucha sindical siempre es lo salarial. Seguro. Pero atrás de todo esto viene también un montón de cosas que se vienen postergando en la educación pública en la provincia de Misiones. Y claro, por ahí redunda en lo que es la calidad educativa del alumno. Claro, y ahí por ahí no hacer hincapié en el tema de lo salarial. Lo salarial para nosotros es nuestra carrera, fundamentalmente, uh-huh, ¿no? Porque, ¿sabés que está atado, digamos, a la antigüedad? Está atado el salario. Uh-huh. Por lo tanto, Si no se reconoce nuestra antigüedad porque tenemos adicionales, no se está reconociendo todo el trabajo que tenemos en las escuelas. Entonces, para nosotros lo salarial es fundamentalmente la carrera docente. Que algunos no querrán ser directivos, ¿no? Pero de todas maneras, la incidencia que tiene ese monto por antigüedad en el salario es mucho. Bien. ¿No? Se nota, sí. Bueno, más o menos de eso se va a tratar el programa de hoy, así que está dirigido a, por supuesto, a todos los trabajadores que tengan interés en conocer cuestiones que llevan adelante la CTA, y especialmente a padres de alumnos y alumnos en general, y por supuesto a los docentes. Así que amplio el espectro de oyentes para el día de hoy. Qué bueno. Entonces arranca el programa de la CTA, número de programa, el número 2. ¿Tenemos programa, nombre del programa ya? Estamos pensando, estamos viendo si reeditamos lo que era el 14 bis hace unos años. Está bueno, pues son los derechos laborales, así que... Así que si es del agrado de esta asamblea, implementamos el nombre 14 bis para el programa. A mí me gusta, por lo menos. A lo mejor no es tan representativa la asamblea, deberíamos esperar un poquito más. Vos hacés el acta a verte ahí. Bueno. Y no se puede hacer una especie de convocatoria, digamos, a la población para que... Bien, están abiertas las líneas de comunicación, si les proponga nombres. Está bueno. A los jóvenes. La propuesta actual, entonces, es el 14 bis. Están abiertas líneas de comunicación con nuestro programa, si quieren enviar mensaje de texto al 03752 1581-2669. Teléfono celular, entonces, 1581-2669. Para mensajitos. También la línea fija de teléfono, el número es 469020. 03752, por supuesto, de acá de Posadas, 469020. Hacemos hincapié en esto porque esta emisora tiene un alcance que va más allá de la ciudad de Posadas, así que posiblemente nos están escuchando en diferentes puntos de la provincia. ¿Y por qué no del país y el mundo? Porque a través de internet... Claro, cierto. Además, recordemos que este programa está siendo grabado en este momento y se... ¡Ah, qué bien! Y lo levantamos a internet y lo pueden encontrar en el sitio de Compromiso con las Bases, que es la agrupación docente a la que pertenecemos, que es cobamisiones.com.ar, cobamisiones.com.ar. Y también el Facebook, por supuesto, una importante herramienta que se está poniendo... Una red social, sí. Donde se arman interesantes debates. Sí, la verdad que sí. Tiene cosas muy buenas, sí. En el Facebook, en el buscador ponen Compromiso con las Bases, vos... Sí, yo soy amiga. Berta por ahí no es tan amiga de la... Pues tengo mis hijas que se hacen amigas, ahí me bajan. Por intermedio. No tengo paciencia yo todavía para eso. Y vamos a tener unos titulitos cortos con respecto a la CTA Nacional. Se enteraron que se reunió el Consejo del Salario a nivel nacional. En realidad, recordemos, el Consejo del Salario es una reunión tripartita entre el gobierno, las entidades sindicales y el ámbito empresarial, donde ahí definen cuál es el salario mínimo vital y móvil que va a percibir cada trabajador en toda la República. Sí. Creo que hoy fue que llegaron a un acuerdo de... Sí, tengo entendido que en el primer encuentro fueron sin llegar a ningún acuerdo. Sí, inclusive un empresario se levantó enojado. Sí, Pero bueno. Pero esto más que nada para mí puro teatro, porque estaban sentados con Moyano y Yasky, que en realidad no fue convocada la CTA verdadera de... las que ganamos las elecciones el 23 de septiembre y el 9 de diciembre, sino que fueron convocados los amigos del poder, Boyaski y Moyano, para arreglar lo que por ahí ya estaba pactado de antes. Seguramente. Desde el sector sindical se pedía 2.600 de básico y desde la patronal ofrecían 2.100 de básico. Hicieron un promedio y llegaron a 2.300. O sea que está establecido 2.300 pesos de básico. Entonces, cada trabajador en la República Argentina no puede ganar menos de 2.300 pesos. Eso es así. Ahora, sería bueno que le recuerden eso a muchos empresarios de acá de la provincia, ¿no es cierto? Y al propio Estado. Y al propio Estado, exactamente, que es el principal, uno de los grandes evasores, si se quiere, de lo que es la ley. Y negrero. Los docentes tenemos suena feo, pero pagan en negro. El 50% del salario en negro, así que lo sabemos bien esto. Otro título que tenía, en este momento se están reuniendo acá en la provincia de Misiones, acá en Posadas mismo, diferentes grupos de docentes para debatir lo que es la propuesta del ingeniero Rovira, que nosotros desde nuestro espacio consideramos que atenta contra la educación pública y lo que lo que es lo que conocemos hasta ahora como educación pública, ¿no es cierto? Sería un tema para otro programa por ahí. Para otro programa, porque es muy profundo, sí. Pero básicamente porque es una ley muy autoritaria, ¿no? Que así tiene que ver con otras épocas. Y nosotros creo que estos debates hemos tenido ya y nos hemos formado. La mayoría nos formamos en Montoya. Yo me formé en Montoya también. Sí, sí. Y tiene que ver con paradigmas que han fracasado en otros países. Y desde ya hoy estamos en condiciones de ver otras corrientes pedagógicas exitosas, como el caso de Brasil, de Paulo Freire, que esta ley ni toca siquiera, ¿no? Sí. Bueno, y como efeméride del día de hoy... Me ayuda Jessica desde casa. Ah, muy bien. Un abrazo a Jessica, que siempre me está ayudando. Que me dice que no sé si tenés este dato, pero hoy es el día de la radio. Primera transmisión el 27 de agosto de 1920. Ah, Jessica seguro abrió Google y, sí, y vio ahí, porque Google pone todas esas cosas importantes. Ya, claro. En el... Sí. Bien. Bueno, gracias Jessica por tu colaboración. Entonces, arranca de esta manera el programa de la CTA, que hasta ahora se llama el 14 bis. Iniciamos entonces también una primera pausa musical, si Miguel Benítez nos da una mano, y continuamos con el programa. Argentinos no se entretienen, los gobernantes inventan cosas y se mantienen, el pueblo sufre necesidades y privaciones, mientras engordan la cuenta suiza de los ladrones. Desde hace mucho a los argentinos nos embretaron en una deuda que nadie sabe cómo explicarnos. Pobre diablo robó dos pollos y fue a la cárcel, pero un pelado robó la patria y anda gozando. Y el rico cada vez más rico, y el pobre cada vez más pobre, y el rico cada vez más rico, y el pobre cada vez más pobre. Dígame si no es cierto. Alternando entre civiles y militares, sindicalistas, politiqueros y cardenales. El que trabaja sigue pagando las consecuencias, mientras pregonan su democracia los charlatanes. Y el rico cada vez más rico, y el pobre cada vez más pobre, y el rico cada vez más rico, y el pobre cada vez más pobre. Parecen cortinas de humo para engañarnos, y nos dividen y nos peleamos inútilmente, para que puedan los inmorales y los corruptos llevar a cabo sus negociados muy fácilmente. Y el rico cada vez más rico, y el pobre cada vez más pobre, y el rico cada vez más rico, y el pobre cada vez más pobre, y el pobre cada vez más pobre, y el pobre cada vez más pobre, y el pobre cada vez más pobre, y el pobre cada vez más pobre. Compartir la calidad. No queremos que cambies, queremos que sigas siendo vos. Quédate, acá está lo mejor. FM Estilo 99.5. Muy bien, continuamos en el programa de la CTA, el 14 bis hasta ahora entonces. El rico cada vez más rico, el pobre cada vez más pobre, decía el tema musical. Recordemos, mirá, Berta, se nos ocurrió la idea con Ricardo el otro día, a ver si sí. te gusta, de implementar el libro viajero en el programa de radio. Nosotros, la CTA tiene varios libros ahí en su haber, que son interesantes de leer, que tienen que ver con todo lo que sea la movida sindical y estas cosas que llevamos adelante desde la CTA, pero no tenemos espacio físico para hacer la biblioteca. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a implementar el sistema del libro viajero, que en muchas escuelas se usa. Ajá. Tenemos los libros acá en la radio o en la CTA. Solamente deben enviar un mensaje de texto si quieren leer alguno de estos libros. Hoy tengo dos ejemplares, mirá, para prestar. La modalidad es el préstamo. El que está interesado en leer algún libro nos llama acá a la radio o al un mensaje de texto, nos dice a dónde le podemos acercar. Y le llevamos estos libros que son muy muy lindos, muy interesantes. Lectura delivery sería. Sí, a mí me gusta este, por ejemplo, porque tiene la letra grande. ¿No? Ah. No tiene dibujito nada, pero hay uno que tiene foto y todo, así que está linda. Está bien. Uno es un libro de Juan Carlos Giuliani, Pipón para nosotros, integrante de la Mesa Nacional de CTA, que se llama Lo que somos, que tiene que ver con una serie de notas editoriales que él hace para uh-huh. diferentes revistas y hizo un compilado y elaboró este libro que es muy interesante, hace análisis de diferentes momentos de la historia sindical argentina y de actualidad. Y por otro lado tenemos un libro de Emir Sader que se llama Post Neoliberalismo en América Latina, que está muy muy interesante, hace un análisis muy concienzudo, bueno, sí, de lo que es el lo que fue el neoliberalismo, liberalismo en América Latina, habla del imperialismo. Y que no se fue todavía, ¿no? No es que no podemos decir que lo que fue. Así porque es. Quedan rasgos muy importantes del neoliberalismo. Yo creo que se está profundizando inclusive. En algunos casos sí, en esta ley de educación vemos como el neoliberalismo se consolida, digamos, ¿no? Porque desaparece prácticamente el Estado, hay una omnipotencia de una provincia por sobre todas las leyes nacionales, leyes de educación, la Constitución y demás. Entonces me parece que nosotros siempre somos noticias como tubo de ensayo, digamos, ¿no? Se trató de ensayar una ley de educación que si salían bien las cosas, por ahí se iba a ensayar en otras provincias, ¿como ¿no? ocurrió alguna vez con el tema de la reelección? Claro. ¿Hasta dónde llega? ¿Reelección? Sí. ¿O sí. el tema de las represas? Ahora, lo otro que decían en esas jornadas es que en la provincia de San Juan, por ejemplo, está implementada una especie de ley parecida a esta, parecida a esta que analizamos, ¿no? Donde, por ejemplo, la currícula o dentro de la currícula, que son los contenidos que nosotros damos en educación, está prohibido dar cuestiones que tengan que ver con la minería. ¿Por qué? Porque el gobierno de la provincia de San Juan explota la minería, contamina el ambiente y demás. Entonces, dentro de la ley de educación está prohibido. Pero gana mucha guita con eso, entonces. Claro. Algunos. Algunos. El pueblo seguramente que no. Yo creo que la minería es lo que está exento de impuestos. De impuestos. Creo que sí, alguna vez escuché algo como eso. Bueno, entonces, ¿el libro viajero está disponible para el que quiere llevar? Si quiere. ¿Vos te interesa alguno? Sí, claro que sí, siempre. La verdad que ya sí. Ya tenemos una cliente. La verdad que sí. Sí, la verdad que sí. Es simplemente, lo único que pedimos es que, a los oyentes en general, que los libros se prestan, se pueden ensuciar, se pueden rayar, se pueden hacer acotaciones al margen, todo lo que quieran. Lo que no queremos es que se rompan nada más, porque la idea es que... Y que vuelvan, ¿no? Y que vuelvan. Que lea la mayor cantidad de gente posible estas cosas, y también se aceptan las críticas constructivas, por supuesto, porque por ahí no mucha gente está de acuerdo con lo que dice, por ejemplo, Emir Sader con respecto al post. Incluso sería bueno por ahí que lean los propios jóvenes y sí. y que vengan un día a comentar sobre la lectura del libro, no. qué les pareció. Muy bien, ¿no? Psicopedagoga, sería bueno. Bien. Y justamente podemos ir ingresando ya al tema para el que fueron convocadas las chicas. Ajá. Las chicas nos dijo, gracias, que le quede claro a la audiencia. Bueno. Dos por otro me anoté. No, la idea era, porque decía este programa, quería que sea dirigido más que nada a los padres de los alumnos y los alumnos en general, porque decíamos al principio, se está llevando una lucha docente muy importante que tiene que ver con un movimiento, si se quiere, pedagógico dentro de la provincia de Misiones, que está tratando de quebrar ciertos paradigmas vigentes, o ciertos manejos, si se quiere, de lo que es la política educativa. Se realizaron muchísimas jornadas de paro en los últimos dos años con las consecuentes pérdidas de días de clase. Por ahí el gobierno lo que dice es que esta pérdida de días de clase atenta contra la calidad educativa. Nosotros consideramos que la calidad educativa de la provincia desde hace rato que, o por ahí la educación en la provincia de Misiones hace rato que está en crisis. Se notan por ahí cuando ingresan a la facultad, vos uh-huh. lo verás bien cuando ingresan a Montoya. ¿Vos cómo ves qué nivel hay de los chicos en cuanto, por empezar, nivel académico en general? Y por ahí también el nivel de información general, ¿no es cierto? Yo por ahí a veces siento que los alumnos en el terciario no se interesan mucho por lo que es las noticias, las políticas, qué le pasa a mi papá que no trabaja o trabaja, así uh-huh. o así. ¿Vos cómo ves la situación de del adolescente misionero? Sí, en general, si partimos de este punto que vos decís que es el ingreso a una carrera de nivel superior, en esos exámenes de ingreso, año tras año se ve muy claramente la escasez de vocabulario, de información que tienen los jóvenes. Es decir, es como que realmente disponen de un vocabulario mínimo, incluso un vocabulario que algunos autores denominan, no algunos, pero se conoce como el argot, ¿no? Este vocabulario compuesto a veces por sílabas, por contracciones, sílabas, incluso monosílabos, ¿no? Es decir, no poder expresar algo más allá de dos renglones, como una gran producción escrita. Súper comprimido. Sí, sí, pero además con muy poca claridad en las ideas. Vos los ves, uno adquiere, Berta también lo sabrá, uno adquiere cierta experiencia en esto de mirar a los alumnos cuando está frente al aula, y las caras de los alumnos dicen muchísimo más que las palabras. Y yo cada año veo caras más como que no me entienden, es decir, me consta que no me entienden lo que estoy diciendo, y está bien por eso ahí. Que me consta que vos no, en tus clases, yo fui alumno y quiero volver a ser alumno en algún momento. Ojalá. De Virginia, usás un vocabulario que accesible. Accesible, creo, tratás que sí, de llegar al alumno, creo que sí, en su vocabulario, pero hay un límite. Sí, claro, incluso a veces tengo que tener cuidado, porque bueno, interactuando con ellos a diario, uno hasta suele incorporar términos que son de ellos, y sí, eso bueno, ya. Pero la verdad es que sí, hay una... Si hablamos en términos de rendimiento académico, realmente tenemos una población de jóvenes con muy escaso desarrollo en el área de la lengua y de la matemática, es decir, de esas dos ciencias que son las bases para el desarrollo neurológico de los jóvenes, de la población en general, ¿no? Y ahora lo mismo se ha de suceder al momento del ingreso a la secundaria. Sí, tal. Berta, eso pasa durante todo el tramo de la secundaria. Porque esto que explicaba muy bien Virginia tiene que ver un poco con la familia también. Uh-huh. Es decir, ellos vienen con un caudal muy pobre para expresarse porque dentro de su familia no se ejercita. Entonces, digamos que no le vamos a pedir en la escuela algo que no traen desde su casa. Y tiene que ver, el hecho educativo tiene que ver mucho con lo que pasa en la sociedad, ¿sí? Y la crisis familiar se ve en el chico. Uh-huh. ¿Y dónde estalla todo eso? Estalla en el aula. Uh-huh. Lo que pasa es que el docente también forma parte de una familia que está en crisis. Claro. Entonces, es decir, los padres por ahí en la casa no saben bien cómo hacer a veces, es decir, no tienen espacios para, estamos tan ocupados en subsistir, en tratar de llegar a fin de mes de una u otra manera, porque encima nos vamos generando cada vez necesidades mayores, ¿no? Es decir, de que todos tengan tele, de que... Entonces, los padres están tan preocupados por la subsistencia que realmente llega el momento del día en que uno encuentra en su casa cierta calma y no se va a sentar a leer un libro. Claro, se es sienta como que no querés pensar tele. En nada. No, exacto. Y el docente también está igual. El docente... Viene hoy a trabajar, pero viene de una casa donde tiene sus conflictos. Tiene claro. sus hijos, tiene su esposo, también está intentando llegar a fin de mes. Entonces, el alumno no es más que el resultado de dos sistemas que están en crisis, la escuela y la familia. Seguro. ¿No? Es... Ahora, volviendo por ahí a lo que dije al principio, por ahí el gobierno siempre apunta los dardos generalmente al docente o la sociedad uh-huh. misma a veces busca un culpable de toda esta crisis, ¿no es cierto? Y por ahí el eslabón más vulnerable de la cadena en realidad es el docente, porque es el que supuestamente está al frente de la educación. Es el responsable. Pero decíamos que esto entonces es un combo de cosas, así que... Sí, acá es una cuestión sistémica. Sistémica. Claro, es que sí, porque es todo un sistema, un montón de factores que inciden. Porque digo, la educación del alumno no empieza y termina cuando entra al aula y después termina el horario de clase y se van, ¿cierto? Esto es un llamado a atención por ahí, por empezar para los docentes, que también hay que hacer un mea culpa, hay que reforzar un poco la formación docente, hay que reforzar la actualización permanente, lo que vos bien decías, cuando termina el profe, cuando termina el aula, se va a la casa y agarra el control remoto y se toma un mate. Que tiene derecho, por otro lado, supuesto. ¿No? Porque después de su trabajo necesita descansar. Porque también esto viene acarreado a otra cosa, el tema de la subsistencia que vos decías hoy. Uh-huh. Por ejemplo, un maestro de grado común, con un cargo, tiene que laburar X horas, son 5 horas de laburo en la escuela. En la escuela, sí. Después llevar laburo a la casa, corregir, todo lo que sea. Y con eso subsistir. Hoy por hoy, un maestro de grado, somos todos conscientes, un maestro de grado con un solo sueldo no le alcanza para vivir. Entonces, ¿qué hace? Se sacan los ojos entre ellos para poder acceder a dos cargos. Al segundo cargo, cosa que desde mi punto de vista y desde la CES está mal. Un maestro debe poder vivir con su cargo. El maestro antes tenía un solo cargo y eso le permitía vivir. Sí, por eso eran tan buenos los maestros antes. ¿Sí? Tenían mucho más autoridad, vos tenés tiempo para preparar tus clases, tenés tiempo para todo, no tenés tanta problemática acumulada, digamos. Pero también es un llamado de atención a los padres, ¿no es cierto?, decía yo, en esto que vos decías, ¿no es cierto?, hay que tomarse un tiempo. Sí. Señores, papás, mamás, hay que tomarse un tiempo, media hora, una hora, no sé, desde la psicopedagogía, siempre se dice que no hay tanto recetas. La cantidad y no hay recetas, sino el simple hecho de decir... Porque yo insisto, es verdad, la tele nos atrapa porque es el... Hoy por hoy me parece que es el espacio que menos nos hace pensar. Claro. Porque los programas son tan básicos que uno realmente... Porque, a ver, tampoco es que están mirando Discovery. Buscamos esos programas. No, por algo los de mayor rating son Tinelli. Pero claro. Y Real. Todos los de Chimento. Por eso te digo, esto, fíjate cómo todo va enganchado, sistémicamente, como hay una televisión que te ofrece un programa que vos no pensás, hay atrás una cultura de la necesidad de poseer que hace que nos pongamos nerviosos, porque, a ver, se supone que a mi edad debo tener un auto 0 kilómetro y todavía no lo alcancé, pero ¿y de dónde parte ese supuesto, no? Genera, ya hablamos de valores ya, genera ansiedades básicas, digamos, que se trasladan a la casa y a la escuela, y sí, es todo un tema complejo. Hay que hacer un... Todos tenemos que hacer, en realidad, todo el sistema... Todos tenemos que hacer un mea culpa. Y yo, principalmente, responsabilizo a los gobernantes. Sí, pues son los que diseñan la política educativa. El gobernante, por algo, está puesto ahí. No está puesto en una situación de poder para enriquecerse, como lo hacen actualmente, y que lo demás... Claro, lo que pasa es, vos fíjate, Ernesto, yo pienso, ¿no? Si el gobernante llegó a gobernante y nos sirve como gobernante y nos sirve como persona, porque si vos como gobernante sos deshonesto, vos sos deshonesto como persona, partamos esa base, no sos buena persona. Pero a la vez también digo, ¿quién le formó a ese gobernante para que llegue sabiendo que puede... no sé, robar abiertamente o mentir? ¿Qué escuela y qué familia? ¿Qué escuela, qué familia, qué docente? Hasta de eso tenemos que hacer mea culpa. Uh-huh. No, es decir, los educadores, fracasamos en la educación de los que ahora nos gobiernan, porque... Sí. ¿Y cómo cambió lo que es la política desde aquel 1810 hasta ahora? Sí, donde dejaban todo su, sus bienes, ¿no? Usaban su propia vida dejaban. Sí. En vez hoy en día la política está vista como para favorecer en forma personal y nada más, ¿no? El mismo... Pero yo quiero volver sobre algo que estamos charlando tan lindo acá, ¿no? Con el tema, me parece que hay una cosa que es fundamental y que tampoco los gobiernos se plantean, que es el tema de los planes sociales. ¿Nosotros qué tenemos que formar? Crear la cultura del trabajo en el chico. Ahora, ese chico viene con varias generaciones de padres. Su abuelo, su papá, no trabajó. Entonces, ¿cómo la escuela, digamos, va a poder formar hábitos de ese tipo o va a generar ese tipo de valores si desde la casa no se está pudiendo conseguir? Y si desde la casa no se puede conseguir es porque el gobierno, que es el responsable del bien común, digamos, no consigue. Entonces, es un fracaso de la escuela, del docente, pero también es un fracaso de las políticas educativas. Claro, claro. De las decisiones. ¿Sí? Porque de última, yo creo que el docente no es tan cerrado para no discutir. No tenemos espacio, gente. ¿En qué momento nos sentamos para discutir esto que nos está pasando? Si no creamos nosotros, los sindicatos que están cooptados por el gobierno no discuten. Nosotros creamos los espacios, digamos. Nos pusimos una mochila pesada en la espalda. Claro. Y la escuela por un tiempo... Ni la carne les salva a ustedes. ¿Eh? Ni la carne les salva a ustedes. Lo que pasa es que la escuela mucho tiempo resistió la crisis. Ahora claro. No puede más ya. Ahora estalló también la crisis en la escuela. Ya no puede más. Sí, no, ya... No, lo que pasa es que también el maestro, dentro de todas las meas culpas que tiene que hacer, se hace cargo de situaciones que por ahí van más allá de sus obligaciones, y en realidad el docente hoy día es el que está sustentando la educación pública en la provincia de Misiones y en el país, porque si no hay portero limpia el baño la maestra, si no hay plata para el gas, la directora sale a hacer rifa, si se cae un pedazo de techo, la cooperadora tiene que salir urgente a hacer actividades para poder recuperar el techo de la escuela. Sí, si la obra social no anda, algún colega que se enfermó, hay que poner dinero para hacemos para ayudarle. La es decir, un montón de cosas. La obra social no anda. No anda la obra social. No anda. No anda la obra social. Vos tenés IPS, está, ¿no? Tengo IPS, sí. Ahí también están... Padecés el IPS. ¡Oh, bueno, por el Dios! El IPS también. ¡Qué es vergüenza! Es una caja boba, porque ahí metieron la mano, digamos, y ahora está totalmente desfinanciada, porque chicas, realmente el aporte se hace todos los meses. Hacemos una pausita musical. Hacemos una pausa. Y después quiero tocar dos temas puntuales. Para que vayan sabiendo las personas que están escuchando. Netbooks en las escuelas y violencia en las escuelas. ¿Les parece? ¿Qué tema es? Música en la mañana del domingo. No me venga con discurso de político insolente. Ya no le mienta a la gente ni le robe la alegría, porque en uno de estos días, si usted sigue siendo injusto, le van a dar un buen susto con otro cacerolazo para sacarlo del cargo por incapaz y corrupto. Para colmo, en mi Argentina la famosa deuda externa, mientras sigue siendo eterna, los culpables no están presos. Yo no he visto un solo peso, pero comentan los diarios que los grandes funcionarios en Suiza guardan millones, producto de esas pasiones con el Fondo Monetario. Yo he visto a muchos doctores con el cartón sin futuro. Para el capaz no hay laburo, y aquí se da la humorada que aquel que nunca hizo nada y que sigue estando al vicio es, detrás de algún comicio, la clase privilegiada. No me vendan más el cuento que al vivir en democracia, si estornudan en Croacia, aquí surge el corralito. Nos pagan en papelitos los que llenaron la panza, después nos piden confianza. El pueblo quiere su plata, y que esa manga de ratas nos devuelva la esperanza, carajo. La sombra quedó de lo que fue Tartagal. Culpa de los gobernantes, no hay trabajo por acá. te pago, señor, de tanto privatizar. Soy otro desocupado y en mi tierra estoy de más. Así fue siempre mi nación, se cambió mal por otro peor. El pueblo sufre y hasta aquí nadie le da una solución. Democracia y corrupción. Si hay militares, qué dolor. Los platos rotos del poder, siempre pagó el trabajador. Otra vez y la tendré que cortar, porque la casa rosada se olvidó de tartagar. Soy piquetero, señor, la vida doy por mi pan. Dale un tiro y el hambre asesinan por igual. Así fue siempre mi nación, se cambió mal por otro peor. El pueblo sufre y hasta aquí nadie le da una solución. En democracia y corrupción. Si hay militares, qué dolor. Los platos rotos del poder, siempre pagó el trabajador. Siempre pagó el trabajador. Los platos rotos del poder. Siempre pagó el trabajador. Los platos rotos del poder. Siempre pagó el trabajador. Te acompañamos a la mañana, a la tarde, a la noche. A toda hora estamos con vos. 99.5. Muy bien, continuamos en el 14 bis del espacio radial de la CTA, acá en FM Estilo. Muy bien acompañado hoy por la señora Virginia Corol y la señora Berta Rojas. Charlamos un poco sobre la situación actual, hablamos la crisis de la educación en la provincia de Misiones y un gobierno que no ayuda mucho en realidad a solucionar el... esto hay que decirlo, ¿no es cierto? Siempre desde la crítica constructiva, ¿no es cierto? Nosotros siempre hacemos el aporte para tratar de mejorar nuestra propia situación. Hay que ser un poquito egoísta también, nuestra propia situación laboral. Hoy día, nosotros, analizando desde nuestra agrupación Compromiso con las Bases y desde la CTA, consideramos que el ambiente laboral en la escuela no es saludable, no es el apropiado ni para el docente, ni para el alumno en muchos casos. Por ahí hay casos excepcionales, escuelas nuevitas, recién inauguradas, que por ahí está todo... pipí cucú y el edificio. Sí, el edificio. Por ahí se olvidan de designar portero para mantener. Claro. El otro día el gobernador, por ejemplo, decía que él se quejaba, hacía pucherito, por decirlo. No, con todo respeto, ahí me extralimité. Decía que él no le cabía mucho en la cabeza el hecho de que el gobernador no tenga poder de decisión a la hora de designar directores o a la hora de designar docentes. Pero, por ejemplo, le recordábamos nosotros que sí tiene la potestad de designar porteros, porque los porteros se designan por decreto gubernamental. Dependen directamente de gobernación. Directamente de la firma del gobernador depende que una escuela tenga 1, 2, 3, 4 o 0 porteros. Recordemos que por ahí para una escuela grande, de las que hay muchas en la provincia, de 900, 1000 alumnos, en dos turnos, se necesitan mínimo 2 porteros por turno. Mínimo para poder más o menos mantener bien la escuela. Y hoy día generalmente las escuelas grandes llegan a tener un portero. Hay escuelas que no tienen ni uno, que por cooperadora o por buena voluntad de los padres y de los docentes se mantiene más o menos limpia la escuela. Entonces estas situaciones por ahí son medio paradójicas dentro de lo que es el sistema educativo. Pero bueno, estamos dando la pelea y a eso apuntamos con la lucha desde el sector docente, que estamos en la calle, vos desde el Montoya habrás escuchado un par de veces seguramente que pasamos sí, haciendo sí, ruido. Sí, claro que sí, está muy en pleno centro. Sí, sí. Recordemos que lo que te decía hoy, que los 180 días de clase no garantizan la calidad educativa. Bueno, yo tiraba un par de temitas hoy. La violencia en las escuelas. Berta, ¿vos cómo lo vivís? Veo. Sí, se ve eso seguido, ¿no es cierto? En las aulas, desde las aulas, los recreos y mismo en los alrededores de las escuelas se ve muchísimo. El tema de la droga es un problema que está acercando a la escuela ahora, ¿eh? Porque, por ejemplo, con el tema que se llevan las netbooks, le esperan a la entrada del colegio para sacarle las netbooks. Y son chicos que no están dentro de las escuelas. Son chicos que no están en la escuela directamente. Ajá. Esa es otra cosa de la que se tiene que ocupar el Estado. ¿Qué hacen esos chicos en edad escolar drogados afuera? ¿No deberían pensar en hacer algo para esa gente? Porque son chicos que no tienen salida, están dados vuelta realmente, ¿no? Recordemos, ¿vos trabajás en el barrio? Yo trabajo en el barrio, en el donde está el CEP1, que eso vendría a ser Yacyretá. Barrio Yacyretá. Sí, que está un poco estigmatizado, pero quiero aclarar que el tema de la violencia no es solamente de ese barrio. No, esto se ve en todos lados. En el centro. Lo que vemos nosotros es que hay escuelas nocturnas en los alrededores donde nuestros alumnos van. Si nos quedamos sin alumnos porque van a esas escuelas. Y esos chicos a la vez, en vez de estar en las escuelas, van a la noche a la escuela. ¿Y de día qué hacen? Entonces es un tema que también deberían preocuparse las autoridades. Ahora, ¿no? Esto tiene que ver con lo que decíamos de la llevar adelante ciertas políticas educativas. El hecho de lo que se está haciendo últimamente, de crear escuelas prácticamente una al lado de la otra. Un secundario acá en este barrio, a 4 cuadras, otro secundario. Entonces el alumno, lo que vos explicabas el otro día, ¿no? Sí. El alumno, ¿qué hace? Si me aprietan mucho, es muy difícil me voy al otro colegio que dicen que es más fácil. Y si allá tampoco resulta, bueno, me paso a la noche que ahí sí ya... Vas 2 veces a la semana, sí. Y en 2 años tenés el título del secundario. Que la escuela nocturna ahora, también es otro tema, ¿eh? Ernesto, ¿quién maneja eso? ¿Estamos realmente preocupados por la calidad educativa para que el chico esté dentro de la escuela? ¿O estamos preocupados para que bajen los índices de deserción nada más? Para decir que en Misiones todos terminan en secundario. Que aumente la matrícula ficticia. Claro. Entonces me parece que esas políticas contradictorias hacen eclosión en algún momento. Sí, porque nosotros tenemos la escuela secundaria que funciona de día. Y es como vos decís, le apretás un poquito y se va a la noche. Porque de este lado tenemos a 2 cuadras una escuela, a 4 cuadras otra escuela para el otro lado, a 2 cuadras para el otro lado otra escuela, 5 escuelas nocturnas, ¿sí? Entonces tenemos cursos que tienen 12 o 13 alumnos. Ah, pero son muchos comparado con otros conozco. Pero son cursos bajos, Ernesto. Es decir, estamos hablando de primero, segundo año del secundario. No estamos hablando de segundo, del polimodal. Sí, en segundo el polimodal hay cursos que tienen 3 alumnos. Ahora, ¿qué es lo que piensa esta gente? ¿Qué piensa hacer? ¿Escuelas que funcionen 2 veces a la semana nomás, a la noche? Porque realmente eso tampoco va a funcionar 180 días de clase por empezar. Y en segundo lugar, ¿qué le enseñamos a los chicos? Estamos mintiendo a los chicos porque en 2 días a la semana es muy poco lo que pueden aprender. Claro, porque así como decís que hay chicos que durante el día están un poco ociosos, digamos, también hay otros que la verdad es que trabajan todo el día, ¿no? Y, claro, y van a la escuela y necesitan aprender algo que les sirva para... Ahora, Virginia, vos que charlas uh-huh. un poco más personalmente con los alumnos del secundario, con adolescentes, uh-huh. ¿Cuáles son las expectativas reales de los alumnos? ¿Tienen realmente noción de para qué estudian, de qué les sirve? ¿Tiene alguna expectativa de superación? En general los adolescentes, por eso yo creo que hay que darles espacios de participación a ellos, ¿no? Porque por ahí tienen las cosas más claras de lo que nosotros creemos. Pero ellos están como medio desencantados con la imagen adulta de hoy día. Ellos también esperan ver padres más firmes, esperan ver docentes más firmes, más enteros, no entienden tal vez muy bien por qué por qué papá y mamá pelean tanto, por qué están tan con cara, con ese término que usan ellos, con cara larga todo el día. No sé por qué el docente grita tanto en el aula. Es decir, ellos sienten que los adultos están fuera de su lugar, se han desdibujado los roles, no entienden por qué. No hay un contacto real. No tienen un modelo, es decir, sí tienen modelos, pero esos modelos están... No están presentes. No, están deslucidos para ellos, están... porque, a ver, yo mirando al adulto, no me interesa si es papá, mamá, docente, gobernante, el adulto de hoy día deja mucho que desear con sus ejemplos. Es decir, esto que vos decías hoy, si no hay portero, la maestra va y limpia el baño. Sí, a lo mejor hay una o dos maestras que lo hacen, pero hay muchas maestras, mamá, papá, porque se dan distintos lugares, que así como hay dos maestras que limpian el baño, hay dos que tiran la hierba en el piso. Tal cual. ¿Entendés? Eso pasa. O maestras que cuando andan por el patio de la escuela hacen como que van a tirar el papel en el basurero, cada lado no importa. Entonces, a ver, yo creo, por supuesto que creo, la pucha, trabajo hace 28 años y vivo en mi trabajo, mal o bien, pero vivo. Pero creo que también pasan, hay cuestiones de educación. Yo necesito un portero que limpie la escuela, pero necesito gente que no tire papelito en la calle. A ver, algo básico. Y el papá va en el auto con el nene tomando una latita de coca y cuando termina tira por la ventanilla. En el colectivo urbano se ve muchas... Pero, ¡ay, no! Sí. Pero el otro día en el colectivo, discúlpame, no sé manejar los tiempos de... No, me tengo. Bueno, venía una señora con un nenito, el nene tomando coca, y cuando termina, el nenito le dice, mamá, ¿qué hago con esto? Le muestra la latita y la mamá abre la ventanilla al colectivo y tira. Y a mí me subió como... Estuve a punto de decir algo y cuando le estaba por decir... Otra señora que estaba al lado le dice, señora, ¿cómo va a tirar adelante su hijo la ventanita por el vidrio? ¿Usted qué le importa? Sí, la hecatombe. O sea, pero no, le dijo de todo. Sí, pues sí, a ver. Esa falta de correspondencia entre lo que decimos, ¿no? Y lo que hacemos. Sí, porque, ¿no?, es verdad, el joven está con poco desarrollo cognitivo, tiene pocos recursos... Pero ¿dónde está la punta del ovillo, no? Es decir, padres que me canso de ver y de contarle a mis alumnos, porque la verdad que me alarma, no está bien alarmarse, pero padres que con orgullo cuentan cómo su hijo sé que se le enfrentó a la maestra, che, y le dijo que... Pero, o sea, ¿no? Y con orgullo lo cuentan, ¿eh? Entonces, ese mismo nene, que a los 7 años es apoyado por su padre cuando responde inadecuadamente a un docente, a una autoridad, que es autoridad por ser adulto. Claro. No por ser docente, por ser adulto es autoridad. Y a los 12 años le mete una patada a la docente. ¿Cuál es el problema? Si papá me apaña, si yo soy bien machito como papá. Sí, ¿no? Cosas así, ¿no? Claro, o sea, tiene que ver con poco con esta falta de discusión acerca de los valores de vuelta. Una desidia general de cosas básicas, tenemos los valores, ¿no? Pero es como que esto que vos contás también, el tema de que decimos una cosa y hacemos otra cosa. Los adultos somos los primeros en dar el mal ejemplo. Somos ejemplo para los chicos, a veces muchos pierden de vista. Pero deberíamos estar discutiendo eso. Porque los chicos en el medio se van formando y se van formando con esos valores contradictorios. Y lo que hacemos es educar chicos que no creen en nada. Que es lo que más me preocupa a mí. Claro. Sí, y la violencia se genera por esto, justamente. Sí, en ese marco, ¿sí? Eso te iba a decir. En ese marco se genera esta cuestión de descontento, ¿no? De como un síntoma. Dolor. Exacto. Como un síntoma de que no está... Sí. Que hay algo que no está bien y no le estamos dando respuesta. Sí, no se cuidan a sí mismos, no cuidan al otro. Entonces, en ese marco, ¿cuál es el problema? Patearle a alguien, ¿no? Sí, yo quería... Está muy enriquecedor lo que estamos comentando, porque decía que este programa estaba dedicado a la comunidad educativa, principalmente a docentes, uh-huh, padres y alumnos también. No hay mucha cultura por ahí entre los adolescentes de escuchar la radio en la que hablan. Pero bueno, por ahí hay alguno que está haciendo zapping y encontró esta radio. Ajá. O por ahí un papá que estaba con su hijo, después le puede comentar algo. Que, por favor, dígale, nene, escuchá esto. Si es que ya se levantó. No, quería hablar el impacto de la entrega de netbooks en la escuela secundaria. Esa es otra gran contradicción, ¿no? Tenemos las netbooks con la panacea de que van a aprender, que es una herramienta importante, ¿ven? Sí. Yo me quedé contenta cuando me entregaron la netbook porque yo doy historia. Ajá. Y en historia hay que hablar mucho, y ustedes saben que la historia no es una materia, digamos, divertida. Yo le digo, no tiene por qué ser divertida, pero por lo menos entretenida que sea, ¿no? Sí. Digo, con las netbooks va a ser mi materia un poco más entretenida. Pero tenemos el grave problema, se bloquean cada tanto tiempo. Ajá. No teníamos internet en la escuela, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cargar en el pendrive, llevar a la escuela, pedirle al técnico. Es decir, es como que tiene que pasar por varias manos para que el chico tenga acceso a internet y que vos puedas trabajar con todos en conjunto en un aula. Ahora, por otro lado, eso tiene sus peligros también, porque sabemos que en internet, y sobre todo los chicos, tienen debilidades por algunos otros programas, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cómo haces para controlar? Sí, yo estaba hablando con muchos docentes que se quejan de que distraen más de lo que ayudan en clase las netbook. Los chicos juegan. Claro, que nosotros le decimos, no prenda la netbook cuando nosotros estamos explicando, o cuando le bajamos las consignas para el trabajo. Pero están, aunque sea acá abajo, porque tienen, lo primero que tienen son los jueguitos. Sí. Yo me acuerdo antes, nuestro gran desafío era jugar al truco en el grado, ¿viste? Abajo la mesa con las cartas, jugamos al truco. No, y ahora la brisada hace eso con la netbook, se ponen a jugar. Hay muchas quejas de docentes que dicen que los alumnos, claro, desde internet bajan música y pornografía. Sí, bueno, pero a ver, fíjate, Ernesto, si vos jugás al truco abajo de la mesa, ¿sí? Bueno, sí. Y mirá la persona que te convertiste. No, quiere decir que... No, quiere decir que también hay pasan cosas buenas en la escuela. Sí, sí, sí. ¿No? Es decir, yo creo que en algún punto, esto de que el alumno no puede dejar la netbook, hay como... Claro, yo insisto, por ello trabajo con... chicos más grandes, ¿no? Que ya tienen adquiridos otras conductas, ¿no? Que es como más sencillo poner las normas, digo. Pero hay dos opciones. Traes la nube acá, arriba, sí, de la mesa, al lado mío, es una. Sí, muchos docentes hacen eso. Exacto. Y la otra opción es, bueno, voy a competir con la netbook. Es decir, el docente frente al cual vos jugabas al truco, ¿por qué no obstante aprendiste? Porque, es decir... En algún punto te atrapó, en algún punto te hizo... ¿qué está diciendo? Es decir, dejar la carta... Está bien, volvemos otra vez al docente... Yo creo que es más un acto de rebeldía que... ¿Viste? Entonces... Es el desafío de... Jugá de... con tu nervo, yo te voy a una clase a ver si sí. Me mirás o no. No, también, ¿no? Pero en sí. Mi época, cuando la descubría, nos rajaban un... Está bien, íbamos a casa, que otra... Pero habrá habido más de un docente que competía con tu truco, perdé cuidado. Sí, seguro. Habrá habido más de un docente que... Sí, no, tengo buenos recuerdos de la secundaria. Seguro, entonces, digamos, también me parece... Es decir... Yo creo que en muchos de estos aspectos que uno discute falta el sentido común. Sí, ¿no? Ese es el menos común de los sentidos. Yo quería tocar este tema de las netbooks más que nada para informarle a los padres el análisis que hemos hecho nosotros y a la conclusión que hemos llegado. Que, las netbooks fueron entregadas con fines netamente electoralistas. Pero seguro... Nos parece... La prueba de ello es que no fueron capacitados los docentes, por ejemplo, que son los que deberían usar y bajar los lineamientos para utilizar la netbook, porque no. Es una herramienta. Aparte, vos fijate lo incoherente de la situación, que es entregar una herramienta tan valiosa y tan importante a alumnos de quinto año que están dejando el sistema. Pero casualmente votan. Ya votan, están en condiciones de votar o votan el año siguiente. Entonces, por ahí creo que viene la mano. Es más que nada informar a los padres de esta situación y que sean conscientes de cómo viene ¿Cómo se manejan las políticas en y este cómo momento? También aprovechan para llegar a las emociones, porque el otro día veía en la tele que, casualidad, la netbook, creo que 1,000,000, le fue entregado a un niño con capacidades diferentes. Ah, o sea, cómo usan los sentimientos, esta cuestión emocional, ¿no? Cómo, es decir, qué casualidad, ¿no? No, porque digo que es importantísimo, muy positivo el tema de entregar una herramienta así a... Es una herramienta importante. El martillo sirve para construir, pero también te puede reventar un dedo, ¿sí? Entonces me parece que depende, digamos, de los docentes. De vuelta, lo que pasa es que el docente está muy recargado. El docente se da cuenta que, por ejemplo, hay cosas, que decisiones que tiene que tomar, y que toma, de hecho, y que no toma el Estado. Por eso digo, lo lógico hubiese sido que hubiesen empezado desde el primer grado. Claro. A entregar las netbooks el segundo, el tercer grado, el cuarto. Sí, es una herramienta tan valiosa, y hay, de todas maneras, ellos son mucho más ágiles que los docentes, ¿eh? Te manejan la netbook, una maravilla. Sí. Y muchas veces nosotros le pedimos, a ver, ¿cómo hiciste para entrar acá? A ver, ¿cómo hacemos para...? Un aula y el docente notando, no, clase, da con la neta. Pero esa es una deficiencia nuestra. Deberíamos hacer la capacitación primero, si nosotros tenemos que enseñarnos, ¿cierto? Pero por eso digo, lo importante que hubiese sido entregarlo a partir del cuarto grado, ponele. Entonces tiene... 3-4 años de primaria. Adiestramiento básico. Y después toda la secundaria con herramientas así. Claro. Se nos va el tiempo. La verdad que... Muy interesante. Muy lindo el programa. Sí, la verdad que... Súper, me encanta hablar de estos temas. Y... Berta, no trajiste mate, lo único. No, bueno, listo, pendiente. Berta está algo suspendida. Tiene que quedar pendiente para la próxima. Bueno, no puede ser todo perfecto. No. Bueno, voy a traer bizcocho de grasa casero. Muy bien. ¿En serio? ¿Viste? Virginia, estás invitada para otra oportunidad para seguir hablando de este tema. Pero sí, cuando quieran. A mí me encanta. Me gusta hablar de estos temas y... Y me gusta la radio, me encanta la radio. Bueno. Sí, me gusta mucho. Estás invitada. Y está muy lindo, está buenísimo, una buena idea. Berta Dolores Rojas, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Neto, a vos por invitarme. Y bueno, y también es contenta porque te vine a dar una mano. Y sí, así no estás solita. Y gracias al muchacho que está siempre ahí tan amable en los controles. Sí, Miguel Benítez en la operación técnica. Esto fue el 14B, el día sábado de hoy. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Si Dios quiere.